Si eres un buen gourmet y te gusta el buen vivir, este es tu programa. Bienvenidos a Canarias Gourmet, la guía gastronómica. Y bueno, bienvenidos a otro programa de Canarias Gourmet Radio. Hola Andrés. Hola Leonor. Hola Pau. Hola, muy buenos días. Hoy Pau sí nos acompaña aquí hoy. Por hoy fin, os acompaño y contento. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo me voy de vacaciones. Cojo una vacación. Pau, necesito descansar y desconectar un Fórmula poquito. Fórmula 1. Sí, ya os comentaré. Y bueno, antes de continuar con los comentarios, vamos a recordarles nuestros patrocinantes. Restaurante Humboldt. Bueno, siempre les decimos que un espacio para dejarse llevar por una experiencia única, entregarse en las manos del chef, de la gente de sala. De chef no, de Pedro Rodríguez. De Pedro Rodríguez de Dios sí. De otra cosa. Sí, de un excelente equipo de sala. Claro. Y dejarse llevar para una experiencia única. Un entorno maravilloso. Fuente Alta. yo creo que Andrés... No, ahora la primera es más larga. Lo que pasa es que Andrés... Champán, no. No, Fuente Alta. No, Fuente Alta. Como le gusta a Andrés, con gas. Fuente Alta. 30 años purificándose en el Teide. Lo que pasa es que Andrés está así un poquito perdido. ¿Sí? Porque en lo que llegan los vinos, él quiere... No, yo no quiero nariz, no quiero... Quiero boca. boca. Y ya. Y GastroTime. GastroTime, una nueva agencia de comunicación especializada en el sector gastronomía. Y aquí es bueno resaltar un poquito a este nuevo patrocinante que tenemos. Es importante cuando vamos a hacer a buscar a alguien que nos haga la comunicación de nuestra empresa y que sea especializado en el tema. Y GastroTime es especializado en gastronomía. Claro, porque te entregas en las manos de un profesional que además conoce las inquietudes y las necesidades del sector de la gastronomía. Sí, y además con la diversidad de que si usted quiere un vídeo de gastronomía profesional, una fotografía de gastronomía profesional o la comunicación de gastronomía profesional, pues llame a este número, 922-37-2019. No deje que el que sabe mucho de hierro o que sabe mucho de otro tema maneje sus comunicaciones. La gastronomía es la gastronomía. GastroTime. Andrés, ¿y todavía no tienen página web? GastroTime no, pero ya está pronto a estrenarla. Ellos hacen página web, también están, me dijeron, que están produciéndola, así que la semana que viene yo creo que a lo mejor estamos diciéndole la dirección nueva. Bueno, y vamos a anunciar quienes nos acompañan en el programa de hoy en Perfil de un Chef. Un gran amigo. Que teníamos además, tiempo sin... Sí, desde la primera temporada. Sí. Uno de los programas, pero además un chef que tiene una juventud, tiene una calidad excelente en sus fogones. Yo creo que es un chef que tiene una manera única de interpretar la gastronomía. Y además que de lo que hoy les vamos a comentar, de lo que nos trajo hoy al programa... yo voy a saltar un poquito a lo anterior que probamos de él, que fue una combinación con chocolate que fue excelente. Y hoy no tiene nada que ver. Bueno, mira, pero esa combinación con chocolate la probamos en azafrán. Así que allí vamos dejando pistas a ver quién es el chef. Bueno, pues yo creo que ya... Yo creo que ya está claro. Ya lo dijo todo, por favor. Si esto era un concurso... Bueno, nos acompaña en Perfil de un Chef Ignacio Hernández. Vamos, Nacho. Nacho para los amigos. Nacho. ¿Cómo están? Hola, Nacho. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, y la bodega que tiene el placer de crear una armonía perfecta con los platos del chef es la bodega Arca de Vitis, que con tiempo que comercializa la marca con tiempo. Que yo creo que no hemos podido escoger mejor bodega para este chef. Sí, y para el tipo de propuesta además que presenta excelente. El chef en el nuevo sitio pues donde está desarrollando su imaginación gastronómica, pero eso lo dejamos para no, pero yo le quiero decir para el momento de comienzo a nuestros oyentes que luego yo les voy a decir algo que realmente hay muchos asiduos a la comida japonesa, a la comida oriental, y con tiempo yo no sé por qué, pero a mí me da una combinación perfecta con la comida oriental. Ajá. Y bueno, ahora, antes de comenzar con nuestra sección Perfil de un Chef, y por allí parece que hay un móvil y que no debería estar sonando, que, pero yo bueno. Yo creo que es el de Nacho. Yo lo apagué por órdenes expresas. Está chivoteado, está chivoteado. Este está apagadito. Bueno, a mí me gustaría, antes de comenzar, hacer un breve comentario. Este fin de semana tuvimos a bien de aceptar una invitación del Hotel Las Águilas y pasear allí pues el fin de semana. Sí. Disfrutando un sitio que parece gracioso, ¿no? Que cuando te encuentras en el norte, un hotel del norte, quizás puedas pensar, bueno, vamos, pero si yo quiero salir, me voy al sur, que nunca habíamos visitado. No. Sí lo habíamos visitado para la gastronomía, Mi habitación pero estuvo genial, no sé cómo estuvo la tuya, pero la mía. Es que son súper amplias, yo no sé, yo creo que todas son iguales, pero bueno, son súper, súper amplias. Yo hasta cociné en la mía. No. Ahí estaba la cocina, pero no cociné, cociné, porque a mí no me gusta desaprovechar nada. Está bien. A mí me gustaría hacer un pequeño resumen. Primero que es una alternativa maravillosa, inclusive para las personas que están en el norte, porque siempre tienes un microclima. Sabemos que en Canarias disfrutamos de muchos microclimas, que quizás en muy corto espacio encontramos un sitio que tenemos una ambientación completamente diferente y pasan las águilas, ¿no? Bueno, aquí pueden ver mi color. Te vimos. Ya. Bueno, pero mira, me llamó muchísimo la atención. Además, sabemos y lo hemos comentado muchísimas veces aquí en el programa, la cocina de Manuel Berriel es una cocina muy buena. Realmente que sí. Además que Manuel estuvo con nosotros en la ponencia de Despostel. Despostel más gastronomía, Con Power mismo. Con Pau. También. Nos falta aquí Miguel Navarro. Miguel. Bueno. Sí, nos falta Miguel. Sí, que Miguel. llegó de Alemania. Sí. Y bueno, me llamó muchísimo. Yo quiero mandarle un saludo a Eva. Que siempre nos atiende maravillosamente bien, la verdad es que sí, en Las Águilas. Bueno, pero me llamó muchísimo la atención la cantidad de eventos que realiza Las Águilas, ¿no? Sí. Pues vamos, que llegamos el viernes tarde porque bodas, comuniones. Vale, después de... Divorcio. No, mentira. No, divorcio no, pero no. Eso sería maravilloso, ¿eh? Yo creo como alternativa de eventos, ¿sí? Creo que el día que como marketing de ventas, sí. Se pondría de moda, seguro. Sí, Nacho, el día que alguien empieza a celebrar los divorcios, te aseguro que eso va a ser un... Mira, yo te aseguro que porque van a... son bastante traumáticos muchos. Sí. No, además que es una forma de desestresarte, ¿no? Sí. No, y imagínate que bueno... Yo no sé porque yo no me he casado nunca, estoy buscando a alguien que me casa. Cuando haces una despedida de solteros, pues... También. Hay mucho... es maravilloso, ¿no? La piscina de 3 de la mañana. Ahora imagínate con el cansancio de quizás 5, 6, 7 años de matrimonio, una despedida de matrimonio en vez de soltería. Eso sería peor, incluso. Peor, que la despedida Más alegre. Claro, más alegre. Mucho peor. Mira, más alegre, Nacho. Puede ser que solo entre las bodegas, que la gastronomía no tenga que decir nada. Solo bodegas. Bueno, pero en fin, en el momento que estuvimos... llegamos viernes noche hasta el domingo hacia mediodía. Yo llegué el sábado a la mañana. Yo no pude llegar viernes a la noche. Bueno, pero yo sí estuve en la noche. Y vamos, en ese corto tiempo hubieron 2, 4, 6, 8 eventos. Sí, no, maravilloso. Entre matrimonios y primeras comuniones. Es que es increíble. Y bueno, ahora sí, dime qué quieres comentar tú. No, Perfil de un Chef. Ahora sí, vamos al inicio de nuestra sección Perfil de un Chef. Perfil de un Chef. Descubre quiénes y cómo son los mejores artistas de la cocina mundial y nacional. Y bueno, ya les comentábamos que hoy nos acompaña Ignacio Hernández. De ahora en adelante, Nacho. Nacho. Nacho, por favor. Por favor. Nacho Hernández. Sí, porque la gente dice Ignacio de 15 años. Sí, eso ha quedado demasiado formal, creo. Sí. Y bueno, Nacho, bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme. Bienvenido de nuevo. Sí, de nuevo. Espero seguir mucho más tiempo aquí con ustedes. Sí, hombre. Sí, seguro que sí. Pero bueno, recordarles un poco a nuestros oyentes, Nacho. Le iba a decir otra vez Ignacio. No, vale, por favor. Me siento muy mayor. Sí. Pues Nacho durante muchísimo tiempo estuvo ligado ¿no? A su proyecto, sí. Azafrán, así que muchos lo conocemos como Nacho Azafrán, sí. en Santa Cruz. Además, mejor cocinero de Canarias en el sexto campeonato de cocinero. Sí, en el 2010, ¿fue el sexto? Creo. 2010. Sí. 2010. Sí, no exactamente. El sexto, creo que sí. Sí, fue el sexto campeonato regional de cocineros de Canarias. resultó ganador. Con una receta increíble, súper buena, súper sí. complicada. No es la receta porque es larga, pero son muchos ingredientes. Son muchos ingredientes, pero no excelente. Yo no, y sí. es que yo lo comento porque tuve suerte de que combinaran bien. La suerte no es que la tuviera, sino eso se busca, el equilibrio. Bueno, se buscó y se logró. Y se consiguió. Es algo ya hecho con premeditación. Sí. Nosotros publicamos la receta. Y por sí, eso te hago la claro, la sí, que era larguísima, ¿no? Era yo muy decía, larga. Hombre, pero es que no me cabía en una página. Era muy larga, y de hecho cuando... Media página. En el concurso teníamos un montón de ingredientes y todos se quedaban un poco... Pero qué buena. ¿Para qué son tantas cosas aquí? Sí, ¿no? Pero sí, maravilloso. Qué buena. Y bueno, a los oyentes que quizás muchísimo, y estoy segurísimo, se han preguntado, oye, ¿qué habrá sido de Nacho, del Azafrán? Pues ya, ¿cuánto tiempo tienes en el proyecto nuevo? Bueno, pues nosotros dejamos Azafrán en junio del 2011, el día 4, y bueno, pues ya me fui con un proyecto nuevo con el grupo Monkey, en las Américas. Monkey Oriental, ¿no? Sí, es en el que yo estoy es un restaurante oriental de cocina fusión. ¿Vale? Un restaurante oriental gastronómico. Y en ese mismo proyecto, pues, se incluyó otro restaurante italiano que bueno, del grupo Monkey está haciendo una gran labor gastronómica en el sur. Y bueno, me interesó mucho el proyecto y ahí estoy. La verdad que me lo paso genial. Estoy haciendo una cocina muy divertida, según nuestra forma de entenderlo. Y que no es nada convencional a lo que se trataría de un otro restaurante asiático oriental. Claro, que cuando decimos, que es lo que yo te comentaba al inicio, sobre todo por conocer tu tendencia gastronómica, ¿no? De decirte, bueno, pero es oriental, no. Ahí seguramente que hay una fusión entre producto local combinado con... Sí, hacemos una fusión, bueno, trabajamos mucho el producto local, el producto fresco, de mercado... Y también productos de fuera, ¿no? Pues en este caso de Asia, de Latinoamérica, porque hacemos una fusión con cocina peruana, con cocina un poco sudamericana en general, ¿no? Uh-huh. Trabajamos muchos productos como tipos de chiles, frutas, intentamos equilibrar muy bien los sabores, que no sean demasiado picantes, adaptados un poco al paladar europeo, ¿no? Y que sea algo, pues, divertido. No crean que se van a quedar con el gusto en boca de este perfil de un chef. Vamos a continuar en el siguiente bloque. Pero antes de ir a nuestro maridaje musical, que también ya es bastante común aquí y que Andrés lo hace de maravilla. Gracias. Vamos a ir con nuestra sección. Que también lo hago de maravilla con Pau. Sí. Vamos a nuestra sección. Va de asesor con Pau Bermejo y Andrés de la Plaza para que no se ponga celoso. Por favor, bien. Va de asesor con el chef Pau Bermejo. Muy buenos días, Andrés. Oh, buenos días. Hoy el día está como caluroso hoy el día. Aquí. Hoy sí, hoy hace buen día. Sí, está muy rico, qué bueno. Además que tu sección me encanta porque siempre estamos como contentos, ¿no? Sí. Eso es importante. A ver, Pau, hoy vamos nos toca a, hoy vamos de, a hablar de tu asesoría. La semana pasada creo que hablamos de las papas. Ajá. Y esta semana vamos a hablar de los bocadillos de autor, ¿no? O sea, de cambiar un poquito la filosofía de hacer el mismo bocadillo en cada tasca que nos encontramos allí donde vamos. Sí. Para captar una clientela un poquito diferente o poder competir con aquellos precios, pero no bajando precios porque reventamos mercado. No, y tienes toda la razón, porque tú entras en una cafetería, entras en la otra y entras en 10. Y en todas vas a encontrar el de pollo, carne mechada. De mechada. Exacto. Antes de empezar, sí que me gustaría hacer un apunte sobre una próxima inauguración. Okay. No vamos a poner fecha, pero estamos trabajando con un gastrobar en Puerto de la Cruz. Ah, okay. Con un gastrobar donde van a ver unos sándwiches deliciosos, van a ver... Yo te voy a chivatear, Pau. Yo sé que tú estás de asesor en ese... yo estoy de asesor al igual que mi equipo, Juana de Arias y Norman Elliot, están conmigo, echándome las manos. Ya yo leí más o menos la propuesta y les anticipo que va a estar muy bueno. O sea, va a valer la pena comerse un bocadillo. Solo decir que estén atentos a lo que puede pasar en breve en Puerto la Cruz. Vamos a los bocadillos. Vamos a los bocadillos. Vale, tomen nota, por favor. Libreta en mano. Vamos a empezar con un bocadillo fácil. Es decir, como decía, siempre estamos acostumbrados al pollo mechado, estamos acostumbrados al sándwich mixto, a la carne mechada. Son cositas que llegan a veces a cansar. Sí. ¿Qué pasa cuando tenemos la competencia al lado, que tiene el pollo mechado 20 céntimos más barato que nosotros? Acabamos bajando nosotros 10 céntimos, ellos acaban bajando 5, y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues, y el pollo es el mismo. Y el pollo es el mismo. Lo que pasa es lo que está ocurriendo habitualmente en Canarias, en el sentido de que todo el mundo empezamos a bajar. De precio, tanto en hotelería como en restauración, luego no llegamos a los beneficios ni a cubrir deudas. No, y algo se va de la calidad también. Exacto, entonces hay que atrapar a la gente, pues dándole un poquito de variedad. Si es más, tenemos el pollo, pues ¿para qué lo vamos a mechar? Uh-huh. Vamos a hacer un imperial, vamos a ponerle nombres un poquito más extrovertidos, un poquito más divertidos, simpáticos, uh-huh. Y... Bueno, vamos a llamarle imperial. ¿Cómo voy a preparar? Dime. El imperial. ¿Cómo voy a preparar el pollo? Dime. ¿Cómo es el imperial? Vamos a trabajar con productos sencillos y que vamos a encontrar en cualquier supermercado. Es decir, tenemos el rulo de queso cremoso, uh-huh, imitación a camembert, uh-huh, entre medio camembert, queso de cabra, que vamos a encontrar en cualquier supermercado. Bueno, pues hacemos dos, tres lonchitas de queso de un centímetro y la marcamos a la plancha. Por otro lado, marcamos una pechuguita de pollo a la plancha y hacemos un mojito de perejil, que sin más es ajo, aceite y perejil. No tiene ninguna complicación. Vale. Entonces, a la hora del montaje, tenemos la pechuguita a la plancha, el mojito verde de perejil y el queso marcado a la planchita en la parte de arriba con un poquito de azúcar, para contrarrestar el dulce salado. Algo muy sencillo y muy barato. Y, ya es otra cosa. Y es otra cosa. Diferente. Claro. Que además, debo decir una cosa, me pareció bien apetitoso. Bien apetitoso. Tenemos también, podemos hablar, no sé, a ver qué se me ocurre, pero un serranito, por ejemplo. Un serranito que pues va a constar de... Bueno, debo decir una cosa. Ese serranito aquí, hay lugares que yo he ido que es el pan y el serrano. Exacto, entonces no hay otro que lo acompañe. Ahí es donde yo, en vez de, normalmente siempre utilizamos, cuando hablamos de lomo en una tasca o en una bocadillería, es el lomo adobado. Okay. Sí que es verdad que es el más barato. Bueno, vamos a coger cinta de lomo cortada, vamos a coger a nuestro carnicero y le vamos a decir que la corte bien fina para que nos haga rentable. La vamos a marcar a la plancha, el serrano le vamos a dar una vuelta de 2 segundos para que no quede saladito. Vamos a añadir un pimiento rojo, ya sea pochado, escalivado, o sea de lata, pimiento morrón, porque estamos hablando de tasca. Claro, estamos hablando de tasca. Claro. Y vamos a hacer un aceite de hierbas provenzales. Si ¿Cómo hacemos ese aceite? Ese aceite podemos hacer con tomillo, con romero y con orégano. ¿Lo ponemos todo en un bol? Todo en un bol, picamos bien. Y si hablamos un poquito gastronómicamente de alta cocina, podemos darle un toquecito de calor a 60 grados para mantener la clorofila y el verdor del producto. Qué bueno ese consejo, fíjate, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Un arepero. Porque aquí en Tenerife se come mucha arepa. No, y en Venezuela más, ¿no? ¿No? Porque... No, sí, sí. Pero bueno, podemos hacer un bocadillo de arepero donde hacemos la salsita de frijoles debajo, ajá, cubrimos con la carne mechada y volvemos a cubrir con un alioli de aguacate. Mira qué bueno. Qué bueno esa combinación. De, ¿te gustó? De esa masa de maíz con el alioli y la carne mechada y el aguacate. Y el aguacate. Eso ya... ¿Y también de bocado o podemos hacer un...? Podemos hacerlo de bocado o podemos hacerlo como bocadillo principal. Una arepa ya bien... Es bien. Un arepero, pero no lleva arepa. No lleva arepa. No lleva arepa, eso es un bocadillo. Es decir, solo los ingredientes... Qué bueno que me corregiste, porque para que la gente sepa, exacto, que no es arepa. Es el arepero que se me ocurrió de la mente. Ajá. Y le puse el nombre de arepero por los ingredientes. Es que me nombraste en Venezuela, me nombraste arepa, pues lógicamente que me voy a las arepas. Es un bocadillo arepero. Exacto, es por buscar nombres extrovertidos, ¿no? O sea, en Adeje. Yo estaba escuchando el otro día la radio y sé que allí es muy típico el pollo picante. Ajá. ¿Por qué no poner un bocadillo que se llame Costa Adeje, por ejemplo? Ajá. Donde podemos hacer una cebolla caramelizada con un poquito de agua, vino blanco, un puntito de azúcar. Le podemos dar un aroma de canela, si queremos. Tenemos el pollo mechadito, le damos un toquecito de picante y elaboramos unas papas paja para cubrir por la parte de arriba. Oh, qué bueno suena eso. Pues Pau, yo creo que... Con este último, con Costa Adeje les dejamos. ¿Les podría estar hablando horas y horas de bocadillos? Sí, yo, mira Pau, tú sabes que tú me estás inspirando. Yo voy a hacer mi asesoramiento también en uno de tus programas. Muchísimas gracias, Pau. Venga, un saludo hasta la semana que viene. Bueno, y yo creo que es riquísima esta sección de Va de Asesor de hoy, hablando de bocadillos de autor. Sí, hemos querido hablar pues, aquella costumbre que tiene todo el mundo de ofrecer ese mismo bocadillo, ese mismo ingrediente, pues cómo enseñarles a cambiar el paladar del cliente. No, sí. Y que es importantísimo, porque en un bocado tan pequeño descubrir cualquier cantidad de sabores, de texturas. Hay algo más importante que comentamos incluso en la sección, que es que tú bajas una fuente soda aquí, una fuente soda allá, y todos tienen los mismos bocadillos. Exacto. Dios mío. Sí, todos tienen, es verdad, las cafeterías tienen todos los mismos bocadillos de pollo, mechada especial, y hay maneras de... ¿Dónde podemos competir? Solo podemos competir en el precio. Entonces, y en la calidad. Y en la calidad, pero claro, mejor competir la creatividad. En la creatividad, en la imaginación y en el poder trasladar un plato a un bocadillo. Bueno, yo sé que ustedes están muy entusiasmados, pero es que ya su sección se acabó, amigos. Sí, gracias. Por cortarnos la luz. Este programa, además de, como ya saben nuestros oyentes, de tener un excelente maridaje entre vinos y platos, también tiene un maravilloso maridaje musical con música a la carta de Andrés. Y esta vez vamos a empezar con las viejitas. Las que a ti te gustan, porque ya confesaste que te gustan las viejitas. Me encantan las viejitas. Bueno, no voy a hablar, no las voy a nombrar, voy a música. Vamos a Andy Shirley's. Son unas antepasadas, se puede decir de alguna manera, de las Spice Girls. Esa primera girl band que realmente fueron muy populares, pues yo creo que las Spice Girls, ¿no? Todo el mundo tenía alguien su afiche ahí de una de ellas en el cuarto, ¿no? Estas cuatro chicas comenzaron su andadura, pero estas son un poquito viejitas. Son de 1958 y editaron una quincena. No se rían, por favor. A lo mejor nos están escuchando. No hablaste de las Spice Girls, yo estaba imaginando. No, las Spice Girls, no, las Chillers. A lo mejor nos están escuchando, güey. Van a decir, oye, Nacho y Pau se rían. No, fueron incluidas en el Rock and Roll Hall of Fame en el 1996. Y ya vamos a escuchar Will You Still Love Me Tomorrow. Así que espero que lo disfruten. Bueno, ya estamos de regreso en Canarias Gourmet Radio. Les recordamos nuestros patrocinantes. Fuente Alta, 30 años purificándose en el Teide. Restaurante Humboldt, una experiencia única. Vamos, para dejarse llevar por ese momento que le dediquen. ¿Pero cuáles son los teléfonos de reservas del...? Pues no se los voy a dar en este momento. No, voy a interrumpir, y voy a dar los teléfonos del restaurante Humboldt. Vale, entonces... Así que en algún luego momento van a escuchar mi intromisión con los teléfonos. Y hablábamos también hoy de GastroTime. Sí, ese GastroTime, eso es importante, porque esto es un programa gastronómico. ¿Y qué quiere uno cuando va a buscar un agente con la experiencia en gastronomía, en comunicación? Experiencia. Y profesionales. ¿Eh? Profesionales. Claro. Ahora mismo vamos a pasar a nuestra sección de... No le estoy dando pase. No, por si acaso. No, pero sí quiero aprovechar para ligarlo con GastroTime. ¿De qué manera? Ahora mismo vamos a pasar a una sección que es Turismo en Gotas, donde se han abordado innumerables temas que tienen que ver con la comunicación adecuada. Adecuada entre sala y comensal, adecuada entre turismo y visitante, desde el taxista hasta el policía, en fin, ¿cuánto no hemos descubierto en esta sección? Pues al igual, cuando hablamos de una agencia de comunicación, muchas veces decimos, sí, tenemos que entregarnos a una agencia de comunicación que diga qué estamos haciendo. Pero nos entregamos en esas manos, tiene que ser unas manos profesionales que además entiendan. Que conozcan el que tema. Que conozcan. Eso es importante, que conozcan el tema. Y yo creo que GastroTime es la primera empresa de comunicación especializada en gastronomía. Y esto es importante, vamos, que... Ya yo, vamos, como directora de Canarias Gourmet, estoy pensando en entregar las comunicaciones de Canarias Gourmet a GastroTime. Deberías tomar la decisión ya y entregársela a GastroTime. Y bueno, ¿a qué 922, sección? 922. Ah, perdón. 922-37-2019. Eso es 20-10-19. No, vamos. 922. 37-20-19. Vale. Ese es el teléfono de GastroTime. Y ahora sí damos paso a nuestra sección. Sí, no, espérate, que ahora tengo el teléfono de Humboldt. ¿Viste? Qué terrible. ¿Usted quiere hacer una reserva en Humboldt? ¿Quiere comer la comida de Pedro Rodríguez Dios? ¿Ser atendido por uno de los mejores equipos de sala en el norte de Tenerife? Pues llame al 681-09-2267. ¿Se lo repito? Sí, por favor. 681-09-2267. Restaurante Humboldt. Uh-huh. Y ahora sí, damos paso a nuestra sección. Turismo en Gotas. Turismo en Gotas. Y bueno, esta semana tocaremos ya el tema del restaurante. Y bueno, Jesús, la vez pasada decíamos que el restaurante debe ver al cliente como un invitado y que todos los esfuerzos deben centrarse no solo en atenderlo bien, sino en lograr que el cliente vuelva, que regrese, que quizás muchas veces es lo más complicado, ¿no? Y bueno, en consecuencia decíamos que quienes reciben al cliente deben verse simultáneamente como anfitriones, como gerentes de primeras impresiones y también como asesores gastronómicos. ¿Qué papel juega la primera impresión para lograr que el cliente regrese? Leonor, el proceso de gestionar al cliente tiene tres primeros pasos: la recepción, la acogida y la atención. Cada una de estas etapas tiene un guión que debe cumplirse al detalle. Pues bien, en el primer paso de este proceso, la recepción, la creación de una buena primera impresión es la protagonista. Jesús, ¿qué importancia se le atribuye hoy en el neuromarketing a esos primeros segundos de contacto cara a cara con el cliente? Muchísima importancia, Leonor. El neuromarketing enseña que durante la recepción del cliente, los 10 primeros segundos de contacto son decisivos. Esos primeros 10 segundos establecen una conexión afectiva, crean el diseño emocional del cliente y van a servirle, esto es lo más importante, van a servirle de marco de referencia para juzgar todo lo que viene después. ¿Con esto quieres decir que sentirse bienvenido ya crea un compromiso? Totalmente, Leonor, porque el hecho de sentirse bienvenido ya crea en el cliente, ¿cómo te diría?, un primer compromiso afectivo con el restaurante. Durante el desarrollo de la comida podría presentarse una nota discordante, pero ese estado inicial de satisfacción que creó una buena bienvenida puede compensarla. hará que el cliente esté dispuesto a perdonar. Por eso decimos que los primeros 10 segundos de una bienvenida calurosa influyen más que otra cosa en la satisfacción del cliente. Jesús, a mí me gustaría retomar el tema de esa creación de la primera impresión, su dinámica técnica. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Vamos, en definitiva, ¿qué es técnicamente la primera impresión? El proceso de formar la primera impresión es como un filtro, Leonor. Si tú eres quien recibe un cliente, en una primera impresión, el cliente solo ve una pequeña parte de ti, la que le estás mostrando al recibirlo. Para el cliente, sin embargo, esta pequeña parte representa el 100% de lo que sabe de ti. Y siempre tenderá a asumir inconscientemente que ese pedacito de ti se corresponde con una fiel representación de toda tu personalidad. En dos palabras, te verán como un todo a través de solo una de tus partes. Ese pedacito de ti que le mostraste al cliente cuando lo recibiste, eres toda tú. Entonces, tomando en cuenta esto, los que reciben al comensal se la están jugando cada vez que salen al encuentro de un cliente. Claro que se la están jugando, Leonor. Diferentes estudios sobre el consumidor demuestran que las personas juzgan una información inicial con mucha más contundencia que cualquier otra información futura en el momento de evaluar a una persona o a un negocio. Entonces hay que pensar muy bien y elaborar muy detalladamente la impresión que queremos causar. Ya no podemos ser espontáneos, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Exacto, Leonor, ya no podemos ser espontáneos y mucho menos frente al cliente. Hay que pensar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y lo más complicado de eso, yo diría que lo más profesional que tiene todo eso, es que al mismo tiempo todo debe parecer muy espontáneo. En un restaurante, los empleados de cara al público son los principales actores de esa gran puesta en escena que es un restaurante y donde el primer acto es la recepción del cliente. Entonces dices que un restaurante es una puesta en escena. Sí, Leonor. Actualmente vivimos una sociedad del espectáculo donde es muy importante deslumbrar con una puesta en escena y cada vez más restaurantes se suman a esa tendencia para diferenciarse. Porque hoy en día toda venta es la venta de una diferencia. Si no vendes una diferencia, entonces todo te irá muy mal. Ya no tiene sentido crear un negocio para ofrecer más de lo mismo. Entonces, volviendo al tema inicial, decíamos que la información racional y emocional que el cliente recibe al llegar al restaurante influirá en la manera de procesar la información posterior, incluyendo las elaboraciones del cocinero. Exacto, Leonor. Las investigaciones lo demuestran. Y repito, una primera impresión es como un filtro. Los clientes se construyen una imagen total de ti a partir de ese primer pedacito de ti que es el único que conocen. Es un proceso. Y ahora, resumiendo, para comprenderlo quizás mejor, ¿cómo funciona ese proceso paso a paso? Muy sencillo, Leonor. En primera, los clientes recogen una información inicial, perciben tu lenguaje corporal y tu manera de hablar y de actuar, tu forma de reaccionar ante ellos al recibirlo. Segundo, a partir de esta primera percepción, los clientes se crean una impresión y empiezan a formarse una idea sobre tu forma de ser. Pero además, y esto es lo más importante, empezarán a elaborar suposiciones sobre la manera en que tú actuarías en el futuro. Y con esto quieres decir que a partir de un pedacito de mí o de ti, los clientes sacan conclusiones generales y quizás duraderas. Exactamente. Según cómo actúes durante ese primer encuentro, ya te verán así por mucho tiempo. Entonces, Jesús, si ese día, tengo un mal día, me siento mal, me duele la cabeza, y hago un mal gesto o doy un trato frío, pensarán que siempre soy así. Exacto, Leonor, has dado en el clavo. Si ese día no te sentías bien y cometiste un error en el trato, los clientes te observarán en lo sucesivo, a partir de ese filtrado inicial, a través de ese marco de referencia que se creó durante ese primer contacto. Y esa visión negativa se le aplicará al resto del restaurante como un todo. Es lo que decías, que se quedan con ese pedacito malo que das. Sí, se quedan con eso y piensan que tú eres totalmente así y que siempre serás así. Y esa visión se generaliza a todo el restaurante, incluida, por supuesto, la valoración de las comidas y bebidas. Esto sucede mucho en el turismo. Por ejemplo, vamos a suponer una mala experiencia en el avión. En el aeropuerto o en el taxi camino del hotel, se le aplica al hotel. El cliente llega desconfiado, se pone en guardia para coger nuevos errores. Sí, y de esta forma se ha creado una primera mala impresión, un filtro a través del cual saca una conclusión de cómo eres o cuál es el servicio que das. Sí, Leonor, exactamente. Y lo peor es que no aceptarán de ti otra cosa que no se ajuste a esa primera mala impresión. Jesús, entonces, si hemos causado una mala impresión, ¿ya no podemos cambiarla por otra positiva? Bueno, con el paso del tiempo una mala impresión podría cambiarse, pero muy lentamente. La espinita siempre va a estar ahí. El cliente siempre estará en guardia. Por eso decimos que en los servicios hay que hacerlo bien a la primera, Leonor. Y en este hacerlo bien a la primera, lo decimos porque el comportamiento del cliente quizás a veces es como un psicólogo. Sí, a los clientes les gusta ser de psicólogo, Leonor. Y por eso muy a menudo oímos decir, ya los conozco, que no traten de engañarme ahora con sonrisitas, que ya yo sé quiénes son. Y ojo, dados los tiempos que estamos viviendo, hay que diseñarse toda la conducta para causar una buena primera impresión. ¿Por qué te refieres a los cambios de hoy? ¿Piensas que el cliente de hoy tiene características emocionales o inclusive económicas diferentes a otros tiempos y muy especiales quizás? Sí que las tiene, Leonor. Y un negocio como un restaurante tiene que conocerlas al detalle. Hoy no puedes triunfar sin estudiar las nuevas tendencias, las nuevas tipologías sociodemográficas y psicográficas. El mercado es como el mar, siempre cambiante. Hoy en día lo único permanente es el cambio. Y además, hasta hay una nueva forma de cambiar. Ya la gente no cambia como antes. Ya los cambios no son lineales. Bueno, Jesús, tú sabes que el tiempo aquí en radio se va volando. Lástima. Sí, es muchísima lástima. Pero me parece que este último tema que al que te has referido, a los cambios del mercado, a las nuevas visiones que se adecuan a tiempos diferentes, a los tiempos que estamos viviendo hoy día, se merece un espacio aparte. Uh-huh. Y creo que debemos seguir con esto la semana que viene, Jesús. Perfecto, Leonor. Lo dejamos aquí. Hasta otra. Hasta otra. Y bueno, qué rica esta tertulia, ¿no? La primera parte, ¿no?, de los restaurantes. Sí, bueno, vienen varias entregas del restaurante, porque entendemos que es donde más tenemos que concentrar nuestra atención, pero para que los rica. Turistas se vayan con ese y crear ese boca en boca en toda Europa, en todo el planeta, de bueno, lo bueno pero, que hay en Canarias. Pero hablando de ese en boca, pero no en boca de cotilleo, sino en boca de ricos sí, no. sabores. Por favor. Seguimos con Perfil de un Chef. Sí. Ignacio, Nacho. Nacho, nos quedamos Nacho. Ahora. Es que, tú sabes una cosa, que como uno es amigo tuyo, entonces uno trata de decirte Ignacio como para diferenciarse de todo el mundo. No, pero es que vamos, a Nacho lo conocen como Nacho, lo sí. que pasa es que la primera impresión, vamos, sí. Yo quiero que Nacho nos hable un poquito de su nuevo proyecto. Sí, pero a mí me gustaría hacer un pequeño resumen, porque sé que hay muchos oyentes que nos están cogiendo justo ahora, y quizás se han perdido la primera sesión de Perfil de un Chef. Nacho, quien estuvo muchísimos años ante su propio proyecto de Azafrán en Santa Cruz de Tenerife, hoy día está en Monkey Group. Sí. Dentro de uno Monkey de esos... Monkey Oriental. En el de Oriental Monkey. De Oriental Monkey. Que es uno de los nuevos proyectos del Monkey. Sí, del grupo Monkey. Es una apuesta por, como digo, la gastronomía en el sur de la isla, que está haciendo el Monkey Group, en este caso Javier Cabrera y Carlos Cabrera, apostando por una gastronomía de calidad, ¿no?, y de buen servicio. Sí, que hablábamos mucho de eso, ¿no?, de calidad, porque asociamos mucho el sur. Sí, asociamos mucho el sur con la baja calidad, con la mala atención. ¿Por qué? Porque es un cliente que hoy está aquí y mañana no. Entonces se pierde un poco las buenas formas, las buenas maneras y el buen hacer. Me gusta tu sinceridad. No, es verdad, es así. Nosotros tenemos clientes que hoy van a estar ahí, mañana no. Pero nosotros lo que pretendemos es que todos los clientes que vengan a visitarnos, ya sea a cualquiera de los cuatro restaurantes que tiene el grupo, se vaya con la mayor satisfacción, ¿no?, y con las ganas de contarle a sus familias, sus amigos que han estado en Tenerife, que les han tratado muy bien. Y que han comido, que han comido muy bien. Y eso es lo que realmente nos gustaría que todo el mundo hiciese Exactamente eso. Claro, no, que apoyan por un... Lo que nosotros tenemos ya, que tú conoces bastante bien, sí, hace tiempo trabajando, que es haciendo juntos de Canarias el mejor destino gastronómico del mundo. Exactamente, es que de eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos en la cabeza. A nosotros de nada nos sirve dar un producto mediocre, mal hecho, de mala calidad, con malas formas y demás, ¿no? Porque es que, sí, el cliente se va a ir y va a venir otro nuevo. Pero la gente se va con mal sabor de boca. Claro. Y cuando te vas con mal sabor de boca de un sitio, sea por la mala comida, la mala atención o por cualquier cosa... Es la peor recomendación. Entonces, sí, y yo creo es que... Es pan para hoy y hambre para mañana. Exactamente. Mejor dicho, nunca. Llega un día que se acaban los... Claro, exactamente. O sea, claro. Nosotros tenemos muchos clientes repetidores. O sea, que vienen de Suiza y vienen a Tenerife porque les gustan las playas. Y muchos vienen a nuestros restaurantes porque a comer porque tienen referencia y saben que se come bien, que tienen buena atención y son repetidores constantes, ¿no? Yo quiero un Nacho. Eso es lo que tendríamos que conseguir. Claro, todos. Es que somos una empresa turística. Es que... No, vivimos del turismo. Vivimos del turismo. Y si decimos, bueno, cada quien va a poner su granito de arena y vamos a apostar por una buena gastronomía, el que se va hablando de Tenerife o de Canarias en general. De Canarias en general. De una buena gastronomía. Y quizás ese turista no repita mucho tiempo, pero sí mucha gente su que primo, va a llegar. O su hermano. Exacto. O quien sea. Sus conocidos. O vamos. Yo creo que cada restaurante debe convertirse en un pozo petrolero. Sí. En vez de explotar el petróleo, debemos explotar. Exactamente, es que cada restaurante debe verse como un pozo petrolero que vamos a exportar. Lo que vamos debemos a sacar lo mejor de que tenemos ahí. Es las buenas actitudes que tenemos, ¿no? Y vendernos. Y dejar el petróleo donde está. Exactamente, el petróleo. Lo dejamos donde está. Y al fin y al cabo, lo único que nos está es perjudicando. Sí. Hasta ¿vale? discordia nos está trayendo. Sí, guerras y demás. Y además, bueno, es que no los restaurantes nos pueden dar mucho mejor beneficio. No, y además, sus artistas, porque independientemente del tipo de gastronomía de la que tú vayas a disfrutar, pues llámese gastronomía tradicional, gastronomía creativa, gastronomía fusión, gastronomía. Mientras está en las manos de un canario. Sí. Es nuestra cocina. Es nuestra cocina, y es que yo, como siempre digo, solo hay dos tipos de cocina, la buena y la mala, ¿vale? O sea, tú puedes comer comida buenísima en un guachinche, en el que sea, pero si es una carne que está buena, que está bien sazonada, bien adobada y bien hecha, está genial. Claro. No tiene por qué ser un buey de Kobe de 120 euros el kilo. Exacto. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que hacer las cosas con cariño. Y eso muchas veces se ha ido perdiendo. Y con profesionalidad, Nacho. Y con profesionalidad. Yo creo que eso es importante. Y también hay paracaidistas, hay loquitos ahí que se tiran de... Y también hablábamos de cocineros, y al final lo que hacen es echar... Eso, perjudican nuestra imagen. Pero, o sea, muchos hosteleros perjudican nuestra imagen. Sí, sí. Muchos. Es cierto, es cierto. Yo quiero, para aprovechar como mejor un ramillete a lo que estamos hablando, que Nacho nos describa un poquito... de la gastronomía que nos trajiste. Sí. Vale, pues bueno, yo hoy traje para que probasen un poco de lo que hacemos en nuestro restaurante, en el Oriental Monkey, que es una cocina muy divertida, es una cocina asiática, de fusión. Asiática, pero que se mezcla un poquito con una cocina tropical, ¿no? Sí, con una cocina, pues, algo caribeña. Caribeña, algo, exacto. Peruana, un poco, o sea, muy peruana, divertida. Dando a decir que muy poca gente conoce que la gastronomía peruana es una muy de las rica, grandes, es muy grandes rica gastronomías en del mundo. Sabores, exacto. Sí. ¿Vale? Porque, muy, muy rica. Bueno, tiene una influencia tanto japonesa como china, como de la India, como de la cocina criolla. De los yo creo que es una de las demás, cocinas, ¿no?, que más influencias reciben de todo el mundo. Sí, y aparte tiene unos productos, bueno, increíbles, muy, muy buenos. Entonces, nosotros la cocina que hacemos allí es una cocina gastronómica, pero accesible al mismo tiempo para cualquier público. O sea, no queremos distinguirnos por ser un restaurante muy, muy, muy caro en el cual hacemos cosas estratosféricas, ¿no? Sino hacemos cosas de conceptos interesantes y divertidos, que sea fácil de comprender y de comer, que sea rica, con buen producto y que sea asequible para todo el mundo, ¿no? O sea, que todo el mundo pueda ir al restaurante. No... Y que hablabas también, Nacho, que tienen una propuesta de... que no, en este caso no es tapeo, pero tipo tapeo. Que sí, tenemos una sección en la carta de pequeños bocados, ¿no? En los cuales pues puedes degustar en un mismo plato pues cuatro o cinco cosas. En este caso, yo traje para el programa pues tres de los bocados que tenemos en el restaurante, que es un mejillón cocinado al vapor con una crema de ají rocoto, que es un chile peruano, un crudité de pepinillo de pepino con cebolleta, un poquito de aceite de oliva y un pimiento seco japonés que se llama itotogarashi. Después trajimos algo de concepto japonés-mexicano, que es un taco de tortilla de trigo crujiente con una mermelada de tomate canario, con chile guajillo, ¿vale? Y el tartar de atún con huevos de pez volador, un poquito de jengibre, salsa de soja. Yo creo que nos saltamos, a mí, vamos, yo a mí me la diversidad, encanta. Yo digo que la cocina es diversidad. Sí. Pero oye, hay algo que nos hemos saltado. Bueno, primero, en el taco encontramos una mermelada, que es lo que hablábamos de fusión o de presencia de producto. ¿Ya tú te la comiste? No, pero ya lo he visto. Ah, hombre. Ok. Hay una mermelada de tomate canario también presente. Claro. Pero hay algo que yo voy a bautizar en este programa, el tequila sólido. El tequila sólido. Bueno, en este caso a lo qué que bueno, te refieres, qué bueno. Es una versión de un ceviche de mariscos en versión de tapita, que es una lima con unas zamburiñas, una crema de ají amarillo y un poco de salsa kimchi japonesa o coreana, del cual te comes de un mordisco y parte del jugo de la lima tienes que morder para que te entre ese jugo y complemente todo el plato. Sí, por eso digo yo. En la próxima sección les vamos a contar cómo sabe todo. Vale, en el próximo bloque vamos a ir con Tecate, pero luego tendremos el espacio para las armonías. Pero antes de ir a las armonías, porque seguramente que se nos olvida o se nos pasa, ¿hay algún teléfono de reservas, Nacho? Y bueno, tenemos que ir a un corte musical, pero en el próximo bloque nos das el... Sí, les doy el teléfono de reservas del grupo Monkey para que puedan hacer su perfecto. Reserva. Y bueno, Andrés, música Canarios, vamos a escuchar carta. A Canarios, que en 1997, en el Imagina Rock en Madrid, les permitió realizar una gira por Península y comenzar a grabar su primer disco, que fue Ser Service. Grandes músicos, grandes amigos, se reunieron, hicieron una música pop. Y les dejamos con un bloop y la canción Toda la Verdad. Y ya estamos de regreso en Canarias Gourmet Radio. Les recordamos nuestros patrocinantes. A ver, mientras Andrés se sirve. Fuente Alta. 30 años purificándose en el Teide. Aunque en realidad tiene más años, vamos. Pero a nivel de marketing, 30 años purificándose ya en el Teide. Pero yo te voy a decir una cosa, es rico el momento en que te... A mí me encanta con gas. Sí, bueno, algún día tienes que pasar a... Porque todos los programas los hago, he hecho lo, con lo, agua. Lo hago, pero lo hago en privado. Con gas, sí. Cuando estoy en el programa lo hago con gas. Vale. Y mientras José María me consienta, pues yo la hago con gas. Vale. Restaurante Humboldt. Una experiencia única para dejarse llevar. Y repite nuevamente los teléfonos de reserva, Andrés, que sí. no los tenías a mano en ese momento. Y no los tienes otra vez. No, pero sí. Vamos, teléfonos de reservas de Mirador 681-09-2267. Sí. Y GastroTime. GastroTime, esa empresa especializada en gastronomía, que le va a dar una dimensión diferente a su mensaje, a su mercado, a lo que quiere llegarle. Qué desastre soy yo, ¿no? No, Andrés, que tienes un montón de movimientos hoy que ¿sí? La silla no la paras de sonar, los móviles al piso. No, la... es que como estuve en la salida, estás un desastre. Me estoy un poco bronceado y me arde. Quería seguir allá en Las Águilas, no quería estar aquí hoy con nosotros. Por mí me hubiera quedado toda la semana, pero bueno, nada, tuve que venir a trabajar. Así que, bueno, nada, ya les... GastroTime, una manera diferente de entender la comunicación en manos de un experto. 37-20-19. Página web, ¿quiere una página web especializada en gastronomía? Sí, no vea, por favor, la página de muestra de GastroTime, porque todavía no está hecha. Pero va a venir. Estar, sí. Y bueno, antes de pasar a nuestra sección de Cata, a mí me gustaría, antes que se nos olvide, dar el teléfono de reserva del Monkey Group. En esta ocasión, usted diría... ¿Monkey Group o Bueno, hasta el momento. Usted lo que tiene que... Al momento que llame, usted dice, yo quiero hacer una reserva en el Oriental Monkey. Exactamente, puede... ¿Sí? O en el italiano o en cualquier otro. Claro, puedes hacer la reserva en cualquiera de los cuatro restaurantes que tiene el Grupo Monkey. Yo les recomiendo, pero en este caso, yo les recomiendo el Oriental. El Oriental. Claro, en este caso, uno de los restaurantes que nos... Bueno, de los restaurantes, ¿no? El chef, que además gran amigo, pero que hoy día está aquí, de Nacho, es en el Oriental Monkey. Y bueno, para hacer una reserva y también probar, y como siempre le decimos, ya luego les daremos los datos de los vinos para que usted se compre los vinos o se vaya al restaurante y haga también su propia opinión. El 922-789-291, les recordamos, Oriental Monkey, o dice, bueno, el restaurante donde cocine Nacho. Nacho. Exactamente. Por si acaso. 922-789-291. Y así damos paso a nuestra sección de Cata. Cuerpo y sabores en boca. De Cata. Bueno, y como les comentábamos al inicio del programa, hoy son los vinos de Contiempo quienes nos acompañan en esta maravillosa sección que además... Ya, ahora sí, hemos hecho unas armonías maravillosas entre vino y... Yo hice todo lo de en boca. Sí, todo lo de en boca. Yo, la nariz y todo lo demás me lo pasé, pero me fui directo en boca. Qué bueno son los vinos de Contiempo. De Contiempo. Sí. Excelente, ¿verdad? Muy buena. Uf. Y bueno, para eso nos acompaña Patricia Pérez, enóloga de la bodega. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, enóloga puntualmente lo lleva Jorge. Llevo toda la parte de relaciones públicas, de visitas a la bodega. Bueno, yo creo que al final todos somos como medio enólogos, ¿no? Hombre, claro, todos podemos dar opinión. Eso sí que doy. Además, tú ves que mis catas son muy especiales. Sí. Ya te vas a enterar por qué. Las catas de Andrés, no, yo digo que más que nada la interpretación de los vinos que le da Andrés, además tiene mucho que ver con las vacaciones de Pau. No, pero y esta es espectacular, esta que te va a dar es espectacular. Ah, vale. Patricia, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Y bienvenida a ti, acompañada de unos maravillosos vinos que has traído cuatro de los vinos que... Sí, de los más representativos. No traje el equipo, pero bueno, este es nuestro equipo que juega fuera, ¿no? Fuera de la bodega. Bueno, pero mira, si hay más, los puedes traer en otro próximo invitación. Ya. Sí, bueno, si viene Nacho, ¿eh? Y Nacho viene también. Está bien, vengo. Si me invitan. Patricia, y además que tenemos aquí también ganadores. En concursos de vinos, como por ejemplo en el último Alhóndiga. Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos después de los dos últimos años, que han sido malos en cuanto a cantidad de uva se refiere. Están todos los bodegueros, pues, canarios, todos muy tristes de que no tenemos uva, y a ver cómo venía el nuevo año, y nosotros pues ver que venía un buen año, la película es un buen año, pues sí, se entiende. Uh-huh. Y conseguir premio, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Es como que eso, que es muy contento. Un premio, pues vamos, a la labor intensa y sacrificada que muchos bodegueros tienen, porque a veces decimos, hombre, pero que el vino canario, qué caro es. Pero es que pocos saben realmente el esfuerzo que hay detrás de lo que se embotella aquí. Sí. No, pero yo siempre digo una cosa, Nacho, y es que, sí, porque es verdad, pues, lo que dice Leonor, la gente siempre se está quejando que si el vino canario es más caro, pero ¿por qué creen ustedes que ganan tantos premios afuera? Claro. Es porque son buenos. Es que realmente yo creo que relación calidad-precio es un producto muy bueno. Leonor dice algo que es muy cierto, que a mí me gusta, que es que si vamos a comparar un vino, ahorita vamos a hablar de con tiempo, un buen vino canario, vamos a hablar de con tiempo ahorita, con un vino de península, tienes que pasar del precio de este, vamos a poner que sean 6, 7, 8 euros. 12 euros. ¿No? Tienes que pasar a un vino en península de 20, 30 euros. Sí. Para compararlo. Para compararlo. Pues no me van a hacer la comparación, y siempre lo digo, con uno de 1,20, 1,50. No, eso no tiene nada que ver. Eso es vino para cocinar. Sí. Bueno. Vale. Y te voy a decir, si uno se puede dar lujo de cocinar con tiempo. Hombre, pues, todo queda mucho mejor. Si utilizas una materia prima buena. Excelente, pues, claro. El resultado es mejor. Claro, sí. Patricia, hoy aquí en el programa tenemos cuatro, como decíamos, el tinto postre, que yo creo que cada vez se apuesta mucho más, ¿no?, en un menú por meter un tinto de postre, un tinto dulce. Tenemos un blanco afrutado, un blanco seco y Malvasía. Sí. ¿Cuáles otro vino referente o referencias elabora con tiempo? Bueno, los blancos es nuestro fuerte. Llevamos, pues, apostando por los blancos desde el principio, y desde los últimos 3 años se ha reconvertido todo el varietal tinto a blancos. Pero sí es verdad que, como somos vivero de viña, el proyecto también incluye una parte de vivero, pues hacemos microvinificaciones de rosados, de tinto barrica, un poco investigando las variedades, pues un poco toda la labor de investigación en viticultura, continuarla en vinificación y tener pues el referente de cómo se comportan otras variedades, ¿no?, en nuestros suelos y nuestro clima. Y los llevamos, pues al final lo embotellamos y un poco vamos experimentando. Experimenta muy bien, te voy a decir. Bueno, nosotros nos pasamos pipa. Me lo imagino. Y además que hay algo bien curioso de la bodega como tal, que a pesar de que desde el año 93 es cuando están realizando vinos, uvas para la realización de vino, en los años 40 fue cuando la finca comenzó realmente a trabajar entre árboles frutales y uva de mesa, ¿no? Sí, la verdad es que cuando estás allí es un proyecto muy bonito, porque es como esa es la raíz de la finca y se la ha ido dando continuación y un terreno que, pues, en otros sitios del Valle de Güímar están abandonados por las extracciones de áridos y demás, pues este se reconvirtió a vivero en el año 93 y como bodega en el año 2003. Y no sé si en un futuro, pues, como los propietarios, Jorge y Rodrigo, pues son tan creativos, pues averigua dentro de un par de años dónde estaremos montados, ¿no? Igual tenemos a Nacho por allí, sí, en la cocina. Nunca se sabe. Yo creo, bueno, cuenten con nuestro apoyo. Si, bueno, si hacen total. Esa unión, cuenten favor, con nuestro apoyo. Por favor. Completamente. Y con nuestros paladares también. Ah, eso seguro. Para los vinos como para la comida. Bueno, y ahora yo creo que antes de que nos dé tiempo de hacer la cata de los cuatro vinos, yo creo que podemos comenzar. Vale. A ¿sí? menos que haya otra cosa que tú quieras añadir, Patricia. No, bueno, simplemente que, pues, es verdad que el siguiente pasito que hemos dado desde hace pues un año y medio escasamente es pues que la bodega sea más visitable, ¿no? Igual que comentaba Nacho, de acercar un poco más la gastronomía, pues nosotros aportando nuestro granito de arena y acercando el mundo del vino al visitante. Tanto sí, de... es muy importante eso. Claro que cualquier persona, tanto profesional, porque yo creo que cada vez se animan mucho más también, y coge nota allí, Nacho, de restaurantes que van con su equipo a conocer las diferentes bodegas, que me parece un proyecto súper lindo. Claro, eso está muy bien, porque aparte te da connotaciones que antes no tenías, te ayuda a aprender cosas que antes no sabías o tenías olvidado. Te involucra. O enamorarte. Al final te involucra. Exactamente. Exacto, enamorarte del terruño, digamos. Exactamente, de lo que es la esencia, ¿no? De dónde salen las cosas. Porque muchas veces decimos, oye, que es un vino canario, es riquísimo, es maravilloso. Sí, pero no sabes pero dónde además, viene, no sabes dónde se cultiva, no sabes qué tiempo hace en ese sitio en concreto, ¿no? Que es tan importante para que esa uva se dé. No, yo en otras oportunidades he comentado, cuando usted se quiere distinguir en una fiesta, en una reunión, en vez de tener esos vinos, usted se distingue con vinos canarios. Cuando usted tiene los mejores vinos canarios en su propuesta, en su fiesta, en su reunión, usted se está distinguiendo. Bueno, que lo hablábamos la semana pasada, que a veces nos gastamos infinidad de dinero en tener un cóctel o una gastronomía adecuada para nuestra boda o el sitio más espléndido. Pues, ¿y por qué? Pues queremos diferenciarnos. Y si queremos diferenciarnos, también podemos coger unos maravillosos vinos canarios, desde espumosos hasta blancos, hasta tintos, y tener un buffet de primera diferente a cualquier otro. Sí, es que además en Canarias hay muy buenas bodegas, muy buenos profesionales, y la gente se dedica en cuerpo y alma a proyectos como este de Contiempo. Claro. ¿No? Sí. No, yo digo que una mesa llena de productos canarios, mieles, queso, sí, pescado, y elaborando vino. Y elaborando con esos productos infinidad de platos. Que lo diga Nacho. No es casarnos, decir, no, bueno, aquí están los productos, hay que hacer... No, hay que tener los productos un recetario y tradicional. Tener la mente abierta para poder desarrollar los conceptos que tú quieras, ¿no? Exacto. Okay. Que es la riqueza de la gastronomía. Sí. Y ahora, además de riqueza de gastronomía, vamos a riqueza de cata. Y yo ahora creo sí, que vamos Patricia, a comenzar. Patricia, todo tuyo el micrófono. Uf. Cojo la copa. Bueno, empezamos por el Contiempo Moscatel afrutado. Es quizás de los vinos pues más ligeros de la bodega, con pues más sencillos, pero al mismo tiempo yo creo que necesarios, ¿no? Y en el maridaje que acabamos de hacer con los platos de Nacho, pues siempre hay que empezar con suave, ¿no? Con un toque dulce. Sí, además marinaba muy bien, porque los platos que yo traje de la primera propuesta, de los tres bocados, pues eran pescados y mariscos, y toques ácidos, picantes, que con el vino los redondeaba perfectamente. No, el mejillón, ¿no? El primero. Sí, era mejillón. Mejillón, después tartar de atún y después la zamburiña. Sí, ¿no? Y que para muchos será curioso que todos los platos fueron maridados con vino blanco, pero ya luego les contaremos. ¿Por qué? Después de la cata. Patricia va a decir eso. Bueno, pues el moscatel está hecho pues eso, 100% con uva moscatel, es muy aromático, muy frutal, y siempre lo recomendamos pues para aperitivos, para empezar cualquier plato pues muy suavemente, no entrar directamente a un seco con aristas, o ¿no? Nadie empieza a comer por una carne, empieza por un aperitivo. Y luego, pues el siguiente que maridamos fue, traje pues a una de las joyitas de la bodega, al Malvasía, que llamamos nosotros edición especial, que sorprendentemente, aunque lo notamos que estaba pues muy vivo, muy potente, es añada 2010. Con este estamos haciendo pequeñas investigaciones pues para que los blancos nos aguanten bastantes años. El último referente es la añada 2008 y ha aguantado casi unos 4 años. ¿Y es de 2010, Patricia? Este es 2010. Y bueno, como lo vimos que está todavía bravo. Muy bien. Muy bravo. Aguantaría está todavía un par de años más, ¿no? No, yo creo que sí. Hacemos una selección de la uva, pues cuando los años son muy buenos, la seleccionamos aparte, vinificamos por separado. Y si luego el vino pues va dando la talla, lo embotellamos también por separado, ¿no? A un poco, pues a esos paladares un poquito más exquisitos. Qué rico. Yo me recuerdo, Patricia, hace 2 años, Andrés, a ver si no me equivoco, con lo que hablabas del tiempo, ¿no? Y de los experimentos que ustedes han hecho, pues comentarte que alguien se les adelantó ya. Bueno, nosotros estuvimos hace unos 2 años en el Martín Berazategui de La Habana, y Álvaro Prieto, que en ese momento era el sumiller, ya lamentablemente hoy no está allí. Pues ¿cómo lo traemos otra vez? Sí, él nos dice, mira, yo tengo un vino, el canario, que tengo tiempo, porque era del 2006, si no me equivoco. Sí, sí. Tengo un vino canario, si no me equivoco, de verdad era del 2006, que lo tengo desde hace tiempo porque he probado varios y siguen estando maravillosos y voy a tener el placer de compartirlo con ustedes. Y eran con tiempo. Probablemente sería, creo que un 2007. Sí, sí, sí. Bueno, y era y él. Estaba maravilloso. El único que lo tenía. Y bueno, y hacía trueques con nosotros. Nos decía, bueno, yo tengo alguna botella y ustedes no. Y yo decía, pero bueno. No, y estaba maravilloso. Y decía, oye, es que parece mentira que sea un vino de hace tanto tiempo y bueno, que continúe. Y él decía, para mí está mucho mejor ahora. Bueno, quiero hacer una connotación que Álvaro fue el mejor sommelier de Canarias en el 2010. De España. De España. Y de España, y de Canarias también. Bueno, sí, lo que pasa es que el de España fue el mejor sommelier tanto por León como por Canarias, por ambos. De oro. Deberíamos recuperarlo, ¿cómo hacemos para recuperarlo? Nosotros lo echamos de menos. La verdad es que fue un empuje. Nosotros, la verdad es que somos siempre muy modestos. Y cuando Álvaro nos llamó y cató nuestros vinos, fue él el que nos dijo, pero ustedes no saben lo que tienen. Esto lo vamos a poner con tales platos. La verdad es que lo mimaba mucho, las temperaturas. Aprendimos nosotros de él. Qué bueno. Sí. Y bueno, hicimos incluso ese año que él rescató esas botellas del 2007, es igual que este, del 2010, pero trabajado con barrica. Y hicimos una cata ciega. Pues vinieron restauradores, sommeliers, todos aquí en Agrocanarias de hace 4 años, ¿no? Y bueno, todo el mundo sorprendido, no sabía el vino que estaban catando. Bueno, incluso Álvaro nos hizo una cata ciega, pues cuando llegamos al tenía restaurante, esa manía. No, pues cuando llegamos al restaurante nos tenía preparado un maridaje. Y nosotros siempre tenemos mucho énfasis en que los vinos que nos den cuando nos invitan sean canarios, porque vamos, claro, vamos a hacer la labor, vamos a hacerla completa, ¿no? No es énfasis, es una exigencia. Entonces nos tenía preparado un maridaje maravilloso entre vinos irlandeses, vinos de aquí, de allá, de italiano, y le dijimos, Álvaro, yo te quiero muchísimo, porque tienes que ponerme vinos canarios. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa, como ya yo les tengo preparado algo especial, lo que vamos a hacer es que voy a cambiarle algunas, perdón, por vinos de zonas volcánicas y les voy a hacer un maridaje también de canarios. Entonces, por cada plato los voy a poner 2 y luego al final va a ser una cata ciega y nos dicen cuál era el canario y cuál. Bueno, no podemos nombrar toda la cata de Álvaro. No. Y bueno, continuamos. Unas felicitaciones también a Langro Ortiz, que estuvo muy bien. Continuamos con el siguiente vino. Bueno, el siguiente, pues, es el vino bandera de la bodega, el Con Tiempo Vidueño Seco. Y esa palabra vidueño es famosa ya, ¿verdad? Sí, bueno, lo quisimos patentar y sorprendentemente es un término que está es europeo, lo tienen los franceses y italianos. Pero Con Tiempo y Vidueño ya es... Es como el apellido, ¿no? Va detrás de Con Tiempo. Realmente. Sí, es un vino que está hecho de 6 variedades diferentes de uva. Muy complicado de hacer porque, bueno, un día se animan y van a la bodega a hacer las vendimias para hacer apenas 30.000 litros, que nada, que somos una bodega muy, muy pequeñita. Hacemos, pues, se nos montan vendimia en casi 25 vinificaciones para obtener 7 vinos. O sea, que es un trabajo muy, muy arduo. Luego, pues, hacemos los cupajes necesarios. El predominante aquí es la Marmajuelo, Malvasía y Moscatel. Y pasa por barrica 2 meses, ¿no? Por eso me atreví a traerlo para el plato de carne de Nacho. Sí, quedó espectacular, Nacho. Estuvo, ¿no?, maravilloso. Las albóndigas de rabo de toro. Wow. Sí, que teníamos que comentábamos, Patricia, que nos daba un poquito de temor, ¿no? De decir, sí, de pronto si el plato... No, pero quedaba muy bien, la verdad. Redondeaba perfectamente el dulzor y la velocidad de la albóndiga con el vino que quedaba. Qué bueno. Fantástico. Y bueno, y como nos queda todavía un tinto dulce postre. Que vamos a catar en... Además con un chocolate que trajo. Sí, bueno, como Nacho no traía dulce. No, pero lo vamos. Y encima con tu chocolate. Yo he comido postres de Nacho muy buenos. Pero sí. Patricio. Algunos he hecho. Sí. Pero lo vamos a hacer para el próximo... Vale. Después de siguiente corte musical, que Andrés de la Plaza, pues además de maridar este programa con excelente gastronomía, excelentes vinos, maravillosos comentarios, maravillosos productos, también maravillosa música. Andrés. Bueno, es que es una buena comida, una buena música y un buen vino, yo creo que... Sí, una buena compañía. ¿Viste? No dejan, vamos a ser compadres. Sí. No dejan indiferentes a nadie, Vamos a ser compadres, Nacho. Pues nada, esta vez vamos a escuchar al argentino Roberto Fidel Ernesto, que lo conocemos más como Coti, que triunfó en el 2005 con la canción que la vamos a ofrecer a continuación. Nada fue un error. La interpretó en un principio junto a Andrés Calamaro, pero Coti sacó otra versión junto a Julieta Venegas, esa gran cantautora, y Paulina Rubio, que llegó a ser un número uno en Argentina y España. Productor, cantante, guitarrista y muy polifacético músico, es el autor de temas como la reconocida canción interpretada por Diego Torres, Color Esperanza, que yo creo que no hay nadie que no conozca esa canción, Color Esperanza. Sobre todo en Latinoamérica, que nos le da tanto esperanza a los que están allá. Bueno, y ahora también en España, en Canarias, claro, también necesitamos mucha esperanza. Bueno, yo creo que se está haciendo colectivo, se está contagiando el planeta. Bueno, vamos con Coti y Andrés Calamaro, vamos a escuchar Nada fue un error. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue mejor. Los errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Y bueno, ya estamos de regreso en Canarias Gourmet Radio, además uno de los bloques más alegres, porque ya hemos probado los maravillosos platos del chef, hemos catado más de uno de los maravillosos vinos que se hacen en Tenerife, en las Islas Canarias en línea general, y también les recordamos nuestros patrocinantes. Y yo te acabo de robar un pedazo de chocolate que dejaste ahí. Ya. Ya veo. Restaurante Humboldt. Bueno, una experiencia única para dejarse llevar. Y como me cambiaste el orden de los patrocinantes, ya te iba a decir Restaurante Humboldt, 30 años purificándose. Bueno, pero bueno, a Pedro no le va a molestar. Una experiencia única para entregarse y dejarse llevar. Uh-huh. Además, pidan como unos 20 postres. Sí, no, bueno, 40 salados y 20 postres. Lo que pasa es que yo estoy un poquito en contra de, vamos, no de los postres de Pedro, porque eso sería terrible decirlo. Lo que pasa es que también creo que hay que hacer hincapié que una quizás de las, y que me lo diga Nacho si estoy equivocada, de lo más difícil de un cocinero es pasar del salado al dulce, ¿no? Del salado al dulce. Es complicado, ¿no? Antiguamente yo creo que en la repostería tradicional, donde todo estaba muy medido, o sea, las bases tenían que ser así, sí era muy complicado. Ahora es un poco más libre. Yo, por ejemplo, puedo hacer postres sin tener una preparación para eso, pero sí conceptualmente poder hacerlos y guiándote un poco, pues, por las líneas generales, sí, ¿no? Nacho, ¿te gustan ¿tú has probado los postres de Pedro? Hombre, me encantan, soy fanático de los postres de Pedro. Lo que pasa es que, claro, yo lo que quiero hacer hincapié es que Pedro también es un excelente cocinero. Sí, que elabora unos platos salados con esa precisión, con lo que decía Nacho, claro, esa precisión perfecta del repostero en cocina. Es más fácil cuando eres repostero, pasarte al mundo salado, porque ya tienes una preparación y un tema milimétrico, como estamos diciendo, ¿no? Que es los postres, que esto tiene que ser así, tal cantidad, si no, no sale. Y yo invito, y por eso a mí me gustaría invitar a nuestros escuchas, que ya saben que Pedro es un magnífico repostero y quizás de los mejores en Canarias, a que vayan a probar su faceta salada, que es quizás es también una de las mejores. 681-09-2267, Restaurante Humboldt. Ahora oigan esto, que lo vean. Me estoy comiendo el chocolate de Leonor. Ah, bueno. Vale. Está muy bueno porque me lo estoy maridando con el, y si quieres, con el tiempo. Y si eres un restaurante, una bodega o alguien relacionado con el mundo de la gastronomía y buscas una empresa que lleve tus comunicaciones. GastroTime. Una empresa especializada en las comunicaciones en el sector de la gastronomía. Así que no se piense en otra cosa que no sea gastronomía. No es que hoy estamos pensando en hierro, en tal cosa, en los perritos. No. Ahí en GastroTime no se piensa sino en gastronomía. Y además, se vive por la gastronomía y se trabaja para la gastronomía. Y además, a diferencia de otras compañías, la premisa para GastroTime es decir, vamos, ¿cuál es el presupuesto con el que tú cuentas? Vamos a desarrollar en base a lo que tienes o en base a lo que puedes y quieres proyectar. ¿Quieres los mejores vídeos gastronómicos? Las mejores páginas web. No, unos vídeos, eso sí que te lo tengo que decir, que respetando muchas cosas maravillosas que hay, los vídeos son maravillosos. Yo estoy por decirle a Steven Spielberg que y ahora sí, vamos, después de Steven Spielberg vamos a nuestra sesión. Pero espérate, teléfono de GastroTime, 922-3720-19. Steven, llámanos. Vale, y ahora sí a nuestra sección NotiGourmet. Por tercer año consecutivo y dándole importancia a uno de los productos más importantes de su despensa tradicional, el municipio de Villa de Rico vuelve a celebrar la Ruta Gastronómica de la Miel. 17 restaurantes y tascas mostrarán durante todo el mes de mayo menú elaborados con la miel como producto estrella. Impartido por Juan Carlos Clemente, chef del Iberostar Gran Hotel Mensei, el viernes 11 de mayo, el aula de cocina del Mensei albergará una interesante actividad sobre la aplicación del sifón en la cocina de hoy. Se profundizará con la práctica en las características y posibilidades de esta herramienta en los apartados de espumas, espumas templadas y espumas dulces. Bodega Ferrera presentó el pasado 2 de mayo en Santa Cruz de Tenerife su última creación, Momentos, un vino blanco de la denominación de origen Valle de Güímar, que ha sido galardonado con el premio a la mejor imagen en el concurso oficial de Agro Canarias 2012 y con la medalla de plata en la categoría de vinos blancos secos en el concurso regional de vinos Alhóndiga 2012. con la supervisión de Turismo de Tenerife, a través del proyecto de promoción enogastroturística Saborea Tenerife, comienza a desarrollarse las muestras gastronómicas locales a lo largo de la buena parte del territorio insular. Coincidiendo con la llegada de la primavera, en esta edición 2012, las muestras gastronómicas van a desarrollarse en más de una veintena de municipios. El Cabildo de La Gomera pone en marcha la nueva campaña anual para potenciar la producción insular de frutas. El área de Agricultura, Ganadería y Pesca de la institución pone al alcance de los agricultores de la isla una media de 1.500 árboles frutales de viveros autorizados de la península a precios asequibles. Y ahora sí, después de estas ricas noticias que nos acercan con las diferentes actividades y adelantos de lo que se hace en el sector de la gastronomía en Canarias, producción local, vino, etcétera, etcétera. Yo todavía no puedo hablar porque estoy en el recuperándome. No te juro. Vamos a uno de los vinos que nos han quedado, además con un chocolate riquísimo que ha traído Patricia. Una cata que nos quedó del vino tinto dulce para postre. Yo estoy esperando que te pongas otro chocolatico aquí para robar. No, pero vamos, yo te lo pongo ya, vamos. Ahí tiene. Además que es un chocolate que me gustaría comentar con pimienta rosa que... Es espectacular. Es muy rico, sí. Y además ahora también hay una... Todo lo inverso, ¿no? También hay unas pimientas rellenas de chocolate negro que también son muy ricas. Bueno, pues claro... Yo imaginé que estaban pensando, bueno, pues bodega con tiempo, solo trajo vinos blancos, pero es que esta bodega no hace tinto. Digo, bueno, venga, no, sí lo hace. Voy a traer el toque dulce para que irnos con buen sabor de boca. Y trajimos el tinto de postre, ¿no? Lo llamamos tinto de postre, es un tinto de licor elaborado con la variedad Baboso Negro, ¿no? Una variedad tradicional canaria, muy pequeñita. Realmente el vino pues surgió casi por accidente. Se nos pasó la uva en el viñedo en el año 2008 y en ese año pues lo teníamos en barrica, empieza a pasar gente por allí a visitarnos, incluso ese año pasó Álvaro. Uh-huh. Y nos decían, pero mira, ¿y qué hacen con el vino en la barrica? Que no lo han embotellado, ¿no? Es que nada, nos pasó esto y al final decidimos embotellarlo y la sorpresa fue que tuvo muy buena aceptación con los consumidores, ¿no? Incluso hay muchos restaurantes que lo han puesto por copas, hay pues alguno que lo ha puesto hasta como un postre, ¿no? El mismo vino con un postre acompañado de chocolates. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque es una variedad que también se está estudiando bastante, sobre todo en vinos secos. Y gracias a esto, pues, nuestro vivero ha sobrevivido, ¿no? Y sobre todo, pues, que hay otra referencia. No es un vino empalagoso, se puede tomar así por copas, tanto de aperitivo, ¿no? Acompañado con quesos, con quesos azules. Con un foie gras también. Con foie gras, sí. Muy bueno. Bueno, gente que come, que me ha llegado por la bodega y dice, mira, es que empezamos por el aperitivo y al final comimos toda la comida con el vino, ¿no? Sí. Me quedo, bueno. Es que no es tan dulce, empalagoso. Mm. Es muy cierto. Bueno. Y aparte, lo que te había comentado fuera de antena, que es que te lo llevas en boca. Y el dulzor te llega al ratito, no te aparece inmediatamente en el paladar, ¿no? Como otros que inmediatamente te invade el dulzor. Aquí es al ratito. Y quería hacerte la connotación. A mí los vinos me recuerdan a McLaren. A la escudería McLaren, así que bueno. Tú siempre con tus connotaciones entre vino y coche, la semana pasada, ¿no? Fue con Porsche. Bueno, así que bueno, esta semana es con McLaren. Bueno, está malo, ¿no? ¿A quien no le gusta un McLaren? No quisiera tú. Nacho, no, si quitando no a Hamilton, un McLaren, lo demás está genial, ¿no? No sé si podré mantenerlo porque chupa mucha gasolina. Y seguro tiene que ser muy caro. Bueno, pero por lo menos le da la vuelta a la manzana. Sí, ahí. Por lo menos lo uso un poco y después lo vendo. Bueno, y ahora sí vamos a darle paso a las armonías. Ajá. Y como comentábamos, Nacho, comenzamos con tres bocados, ¿no? Que nosotros llamamos japotapas. Japotapas. Pues era un mejillón con una crema de ají rocoto peruano y demás, con un crudité, un picadillo de pepinillo con cebolleta. Y después teníamos un taco de estilo un poco mexicano-japonés, una mermelada de tomate canario con chile guajillo, el tártar de atún con huevas de pez volador, cilantro, lima, salsa de soja, ¿vale? En una tortilla de maíz crujiente. Y después una samburiña con lima, salsa de ají amarillo y kimchi. Y después ya seguíamos con unos platos un poco más fuertes, ¿no? De carne, pues uno frío y uno caliente. El frío, vale, era pero, perdón, hasta aquí hemos, ¿sí?, estado con el para vino, recrear un poco, ¿no? Con el afrutado. Con el afrutado. Con el sí, que además está estupendo porque estado, redondeaba, sí, muy muy bien el sabor de... Sí, vale, la cambiamos de platos, sí, ¿no? Iba muy bien con el muy dulce. Muy bien, lo rodeaba fantásticamente. Luego de allí pasamos al lomo, que fue donde cambiamos sí, el lomo el de vino. Uh-huh. Sí, un tataki de buey con una salsa, pues, bastante aromática, dulce, agridulce, diría yo, ¿no? Y con un picadillo de una salsa fresca que llamamos de jalapeños, un poco picante, que también iba muy bien con el semi... No, en este pusimos, como era un plato bastante intenso, con, sí, el marinado, pues directamente el malvasía seco. El malvasía seco, sí. Que es muy, sí, potente en sabor también para aguantar ahí. Que tú nos comentabas, Patricia, que este malvasía, pues, sería bueno decantarlo un poco un antes para, sí, que para descubra de los aromas, sí, ¿no? Lo estuvimos viendo. Sí, aunque con los aromas de del plato, pues como decía... Que es solo comer, ¿no? Sí. Oye, Andrés, el móvil tiene que estar apagado, ¿eh? No, es que me engañe más, José Gravito, para decirme que yo lo probé, lo basé donde Nacho. Ah, bueno, vale. Vale, está bien. Bueno, ya saben que para la edición de este mes vamos impresa. A tener... impresa y digital. Impresa digital vamos a tener. Yo lo probé, José Gravito lo basé en el oriental, en el oriental del Monkey. Sí, la verdad que, bueno, están invitados y los así esperamos. Que le, y esperemos que ese día podamos tener los vinos con tiempo. Ay, para... Pues bueno, ya, muy bien, la verdad. Por lo menos para esta noche. Sí. Bueno, me voy a apuntar sí, a que lo probé. Sí. Y bueno, yo creo que hasta aquí las armonías es lo que decíamos antes, ¿no? Que muchas veces se dice, bueno, el maridaje... Pero el maridaje como tal no existe, ¿no? Existe una armonía. Buena armonía entre, sí, vino y plato. Y que aquí la palabra armonía ha quedado perfecta. Sí, ha quedado muy bien. Y sí, luego pasamos a la albóndiga. Al de... último plato, que es un plato pues más contundente. Es un plato típico español, el rabo de toro. Rabo de toro. Uh-huh. Vale, pues nosotros lo hacemos en versión asiática con una salsa de teriyaki que, bueno, también lleva vino tinto y muchos ingredientes. Y lo acompañamos con un puré de papa trufado, ¿vale? Algo como un colchón, Sí, ¿no? Algo que se un siente poco, el toquecito ese de trufa, pero allí, sí, ¿no? Entonces, es uno de los platos estrella del restaurante, ¿no? A la gente le encanta terminar, imagino, con ese sabor meloso de la albóndiga. Y bueno, con el vino que propuso con tiempo, pues queda fantástico. No, y en este caso, Patricia, fue con el blanco seco. Sí, con el vidueño. Como tiene ese toque de barriga que no se le nota, pero sí es un poco, sí, amargo, duro en boca, ¿no? Pues atenúa un la poco carne, la, el dulzor y la untuosidad. Bueno, si habían dudas de que la cocina es diversidad mundial. Pues yo creo que la gente debe pasarse el switch de un regionalismo a ultranza y de que, sí, esto, como aquí nada más porque lo es que me lo de aquí. No, yo creo que la cocina es un idioma. Bueno, yo es un, digo, es yo un idioma digo... universal. Y yo, sí, creo que es una manera de comunicarlo. Los paladares no necesitan si es japonés, si es chino, si es exactamente, español. Exactamente, es simplemente si está bueno y está bien hecho. El paladar te lo agradece. Y es lo que yo siempre digo, pues que lujo mayor puede existir para un producto local que estar acompañado con uno de los mejores productos de corte internacional. Claro. O incluso vemos en uno de que encabeza nuevamente el segundo mejor restaurante del mundo, como el Seller de Can Roca, sí, donde tiene cantidad muy bien cuidada de vinos canarios. Sí, señor. Y que tú puedas decir, sí, hombre, pues en una gastronomía que no es nuestra, pero que sí es de las dos mejores del mundo, pues están nuestros vinos presentes. Con uvas Baboso y de todo tipo, ¿no? De todo tipo, sí. Y es eso, ¿no? Pues el perfectamente producto local es capaz de recrear cualquier cantidad de gastronomías diferentes de cualquier parte del mundo, o estar incluso en un plato tradicional acompañada de productos foráneos maravillosos, claro, al igual el vino, ¿no? El vino canario es capaz de estar a la altura de cualquier gastronomía. Mira, Leonor, yo quiero pedirte un permiso. Yo quiero escuchar la opinión de Pau, sí, mejor, de la cocina. Que él quedó impresionado. No, le es que gustó muchísimo. Yo quiero que los oyentes oigan, nuestro asesor gastronómico, que es Pau Bermejo, que hable un poquito de la cocina de Nacho Hernández. A ver, yo te quería comentar. Bueno, darte las gracias o no, porque... Bueno, o no, porque sí, ya que me jodiste las vacaciones. Me jodiste las vacaciones. Lo siento. Ha sido probar tu comida y empezar a pensar y ya me solo pensar en cocina. Sí, y me chafaste. Sí. Yo estaba pensando, digo, ahora tengo que dar las gracias por chafarme las vacaciones, porque había logrado desconectar y ya no puedo desconectar. Claro. Y otra cosita que te quería decir, los cocineros tenemos mucho ego. Sí. Eso es una cosa que hay que reconocer. Pero por primera vez me he sentido arriba en el cielo y en la tierra. En el cielo por los aromas que ha despertado tu cocina, sí, y en la tierra porque me he sentido inferior por primera vez. Bueno, un cocinero. Te puede tomar como un elogio, ¿no? Te lo digo sinceramente. No, tómatelo como un elogio, hombre. Sí, pero sinceramente es una cosa que a los chefs nos cuesta reconocer, pero yo lo digo abiertamente. Es decir, soy una persona muy clara, me gusta cuando las cosas me digan cuando son y cuando no son. Y yo, sinceramente, hoy te he dicho, me he sentido en el cielo y en la tierra. Bueno, muchísimas gracias. Qué bonito. Pao, bueno, señores, ¿qué tal? Se están dando un estrechón de mano. Mira, Pao, ¿y qué te parece mi cata de todo lo que tomamos y comimos con el McLaren? Ahora tú que te vas a Fórmula 1. Yo prefiero con Ferrari. Con Ferrari, sí. Prefiero con Ferrari porque vamos a ver a Alonso. Hamilton. Sí, no. Pao, cogiendo una visión de un chef catalán... que a pesar que tienes ya aquí cierto tiempo en Canarias, y me consta que muchísimo amor por el producto local, vamos a una opinión también de los vinos. Los vinos exquisitos, sobre todo del vino blanco. Yo tenía bastante constancia, pero sobre todo me ha impresionado mucho ese vino que salió al azar, ese vino tinto, medio dulzón, el cual me ha hecho recordar tanto en postres, como me decía nuestro compañero Nacho, en patés, puedes degustarlo y puedes influenciarlo en diferentes platos. La verdad es que me ha dado una grata sorpresa. Muy bueno. Bueno, aquí yo creo que ya más de uno, y siempre se los decimos, el que quiera repetir esto en casa, pues sencillamente se compra alguno de los contiempos. Que hemos catado hoy, que se lo compre todo. Para la gastronomía del chef, pues solamente tiene que ir al, como le dijimos, a uno de esos nuevas apuestas del Monkey Group. Oriental Group. Oriental, sí, Monkey. En el centro comercial Oasis. Centro comercial Oasis. En las Américas. En las Américas, el sur de Tenerife. Así es que, al igual a nuestros amigos del Hierro, la Gomera, de Las Palmas, de La Palma, solamente venir a Tenerife, visitar la bodega, conocer el restaurante. De Isla Baja. Vamos, pero estamos en Tenerife y todo, bueno, nos queda un pasito, amigos de Lanzarote, nuestros amigos de Hierro. Yo te consentí Isla Baja, a mí me encanta Isla Baja. El teléfono de reservas, 922-789-291, y para visitar la bodega, Patricia, ¿algún teléfono? Pues sí, el 922-51-25-52. Y bueno, allí pues organiza mucho mejor su viaje cuando venga a Tenerife y conocer la bodega. Pero antes de que tú digas nada, Andrés, porque sé que quieres hacer tu recomendación, lo sé. Además que esta semana va de lujo. Hay una pregunta que no debe faltar nunca en este programa, y siempre decimos al chef: ¿crees que, Nacho, en esta ocasión los vinos han estado a la altura de tu cocina? Yo creo que sí. O sea, los vinos han complementado, que es de lo que se trata, no están ni por encima ni por debajo, ¿no? Lo que se trata es buscar el equilibrio y que complementen a la comida, o que la comida complemente al vino. Y yo creo que lo ha hecho perfectamente. Genial. Está muy bien, sí. Y en este caso, ¿Patricia, crees que las elaboraciones del chef han estado a la altura del vino? Claro que sí, ha sido un lujazo, ¿no? Cuando me hablaba de de que era una comida oriental y con esas fusiones es como... Es más, yo le voy a decir algo. Yo la vi a Patricia haciendo una reserva. Sí, ya me pillé haciendo una reserva. Y nosotros también, así que... Sí, y Pau, le echamos a perder las vacaciones, pues está pensando, ¿y ahora cuándo voy yo? José Garavito va a hacer, yo lo probé. Mire, yo quiero hablarles, nuestra pizarra de hoy. Sí, no, bueno, la pizarra. La pizarra, voy a recomendar a un gran amigo... Y además un restaurante aquí en el norte que yo creo que es referente y que se merece todos los honores y todo, que es el Duende, restaurante El Duende, Jesús González. Yo creo que es una cocina realmente auténtica. Espléndida, auténtica. Bueno, mejor dicho, sí. No lo has podido decir. Yo creo que si quieren una recomendación en el norte... con toda la seriedad de una buena cocina... de Canarias fusionada, evolucionada en el término de Jesús González en El Duende. Y además con José Luis en sala que sí. Interpreta, yo digo que pocas personas en salas interpretan los platos del chef de la manera en que lo hacen en El Duende. Aparte que tienen un tiempo largo y José Luis ha sabido, es un tiempo para disfrutar. Para disfrutar. De la conversación, del ambiente, de comer. Le recomendando que vayan al Duende, que realmente lo van a pasar excelente. Su paladar se los va a agradecer. Pero, como todos los jueves y viernes y domingos y sábados, cuando se retransmite este programa, hay una cocina que a mí me encanta recomendar, que es la cocina de Dolores, en No Solo Café y Vino. Pero esta semana, el domingo, señores, les voy a dar un dato. Hay arroz caldoso de pulpo y calamares. Pero mira, oye, arroz caldoso en el norte de Tenerife. En el norte de Tenerife. Y en Santa Úrsula, o sea, calle Pinito, número 13, Cuesta de la Villa, Santa Úrsula. Pero es que realmente, aparte, ustedes siempre saben que van a tener las únicas salchichas de cochino negro. Son espectaculares. Artesanales, hechas por Dolores. Hechas por Dolores. Un bichillo de cochino. Pero este domingo, por favor, díganos. Que yo lo escuché en Canarias Gourmet y vengo a pedir. ¿Tú tienes un teléfono de reserva? Claro, ¿André? Tengo un teléfono de reserva. 922-303-307. Y a mí me gustaría además acotar aquí para las tanto mujeres como hombres que crean que adelgazar forma parte de un gran sacrificio, de tener que renunciar a ciertos productos, a ciertos platos, pues Dolores en compañía de otros nutricionistas han desarrollado un programa donde puedes seguir comiendo bien, con un excelente gusto, con una variedad de productos maravillosos, pero cuidando tu figura. Así que también te puedes apuntar al programa. En el mismo teléfono, 922-303-307. Y además, los jueves, ¿qué hay los jueves, Diego? Jueves de micro abierto. Noches de micro abierto. Usted quiere bailar, quiere cantar y además que le den una copa de vino. ¿Una o dos? Una. Pero solamente si te subes al escenario. Una cosa, yo le voy a complicar la vida a Dolores. Si usted dice que fue por Canarias Gourmet, le van a dar dos copas de vino. Uy, Dolores. Ahora cuando yo vaya a comer donde Dolores me dice, oye, mira, pero... Micro abierto. ¿Quiere tocar la guitarra, cantar? ¿Usted quiere comer rico, pasar un rato diferente? Pues los jueves en las noches está micro abierto. Lo van a disfrutar muchísimo, además que es único en Tenerife. Bueno, y a mí antes de terminar o de culminar y de despedirme para dejarte a ti con tu música a la carta... recordarles el teléfono de reservas para el Oriental Monkey, vamos a decirlo, del Monkey Group, donde Nacho dirige la cocina. No, pregunte por la de Nacho, por favor, que es la que estamos recomendando. Si tiene alguna duda y se lía, pero si se lía mucho, pregunte dónde es que cocina Nacho. Vamos, ahí donde yo quiero, si no se recuerda. 922-789-291. Patricia, muchísimas gracias. Muchas por acompañar. Muchas gracias, equipo. La verdad es que lo he pasado genial. Y además que no vamos a dar teléfonos de con tiempo, porque en todos lados hay con tiempo. Sí, de todas formas, sí, ¿por qué no? El teléfono. El 922-51-25-52. Y si no, en internet estamos por todos lados. También. Yo me sigo comiendo chocolate. Nacho, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Agradecido. Y espero que me... bueno, que nos veamos pronto. Seguramente. Vale. Pau, feliz vacaciones. Gracias, nos vemos dentro de 15 días. Y por favor, ¿me devuelves a mi directora de marketing rápido? Sí. Y antes de dejarlo aquí con la música, la carta de Andrés, y bueno, yo como toda la semana me despido de ustedes, cuídense mucho, pero sobre todo disfruten siempre de un buen comer. Yo estoy comiendo chocolate. Uh-huh. Bueno, esta canción yo sé que todos la recuerdan, porque King Carnes llegó con un éxito en 1981 genial. Y además, una actriz de los años 50, los años 40, que era Betty Davis. Así que vamos a escuchar Los ojos de Betty Davis. Betty Davis Eyes. Así que disfrútenlo muchísimo. Hasta luego y buen provecho. Better day besides. She'll